en este día por tanta bendición que tú me has dado. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Con tantas bendiciones que me has dado, que nunca, mi Señor, podría pagarte. Yo quiero proclamar con alegría tu inmensa gloria siempre cada día. Yo quiero proclamar con alegría tu inmensa gloria siempre cada día. Señor, por enseñarme que lo que siembre será mi cosecha. Permíteme ofrendarte en este día con mucho gozo y con mucha alegría. Permíteme ofrendarte en este día con mucho gozo y con mucha alegría. Lo único, Señor, que puedo darte es siempre un corazón agradecido. Contigo, mi Señor, lo tengo todo, no tengo nada si no estás conmigo. Contigo, mi Señor, lo tengo todo, no tengo nada si no estás conmigo.